La Escuela de Magia del Amor te invita ahora a la formación para padres y para todos aquellos que compartimos con niños. Del mundo mágico del niño a una adolescencia armónica. Cuando buscamos una respuesta a la razón por la cual nuestra actual civilización manifiesta tantas patologías sociales, siempre encontramos una razón de fondo. En la mayoría de los núcleos familiares, independiente de los niveles socioeconómicos y culturales, se manejan altos niveles de agresión, desarmonía, autoritarismo y desvalorización personal. Es fácil verificar que los individuos que generan la corrupción, la violencia y los problemas sociales provienen de familias desorganizadas, agresivas y de bajo nivel de autoestima, que diariamente lanzan a la sociedad niños, adolescentes, jóvenes y ancianos incapaz de ser felices y de sobrevivir de una manera sana y respetuosa de los derechos de los demás. Evidentemente, la solución de todo problema debe comenzar por corregir la causa que lo genera. De lo contrario, las soluciones siempre serán insuficientes para contrarrestar la creciente desarmonía social. El orden correcto para comenzar la generación de una nueva sociedad de un alto nivel de satisfacción es preparar a los adultos y a los padres para que puedan asumir un verdadero proceso de orientación armónica con los niños. Y también desarrollar procesos de educación sustentados totalmente en los principios del amor. Nos encantaría compartir contigo técnicas prácticas que puedan gestar un padre con bases de amor. Nos proponemos entonces sembrar a través de los adultos esa semilla de amor en los niños, desde muy temprana edad, para que aprendan a aprovechar y disfrutar esta maravillosa oportunidad que es la vida, respetando y valorando a los demás. Realizaremos entonces un taller denominado El adulto que entró al mundo mágico del niño, en el cual identificaremos el mundo mágico de los niños, los juguetes de Dios y cómo jugando podemos aprender. Llegaremos a la adolescencia armónica e identificaremos cuáles son los grandes errores que cometemos en pedagogía. También aprenderemos las terapias de amor y podremos trabajar ese paso sagrado del miedo a vivir por el amor a la vida. Este taller va dirigido a todos aquellos que nos relacionamos con los niños. Nosotros como padres, como educadores, terapeutas, futuros padres, abuelos, es decir, a todos. Comprendemos que los padres siempre hacemos lo mejor que podemos con nuestros hijos, según la formación que tenemos. Por esta razón podríamos decir que no hay mejor servicio, no hay mejor prueba de amor que una buena información entregada a tiempo. ¿Qué le diremos a los hijos cuando nos pregunten dónde estuvimos mientras otros transformaban su familia? ¿Y qué hicimos mientras las herramientas del éxito se compartían? Te invitamos a modificar el curso de la vida de tus hijos, de tu familia, de la sociedad, a través de las herramientas probadas científicamente. Las compartiremos el próximo diciembre 13 y 14. Es una experiencia única. La Escuela de Magia del Amor se alegra en compartir esto contigo, esta oportunidad. Y el Dr. Diego Fernando Parra estará feliz de compartir contigo esta maravillosa experiencia.